dice tanto que me pasa, no me entiendo, estoy cambiando. Siento, gano, pierdo, busco, vivo, el mundo está en mi puño.